Estamos en comunicación, como comentábamos recién, con Marcelo Gugliardo, el secretario general de la Comisión Directiva de ATEN, que es la Asociación de Trabajadores del Estado de Neuquén. Buenas tardes, Marcelo. ¿Qué tal? Buenas tardes a vos. Una pequeña corrección. Somos trabajadores de la educación de Neuquén. Ah, le erré yo. En la E. Sí, sí, sí. Claro, exactamente. Marcelo, ¿cómo están? Sabemos que hoy vivieron una jornada de actividades, de protestas, después de varios días, más de 40 días, en los que diferentes trabajadores y trabajadoras del Estado están acompañando los reclamos del sector de salud de la provincia de Neuquén. ¿Cómo viene siendo la jornada, por lo menos del día de hoy? Bueno, hoy en toda la provincia hubo actividades de solidaridad con los trabajadores de la salud de la pública de la provincia, que como bien decís, tienen un conflicto de hace más de 40 días y que hace 8 días que se encuentran con piquetes en distintas rutas importantes de la provincia, entre ellas la ruta que se las conoce como la ruta de la Vaca Muerta, ¿no? De la zona petrolera. Ese es un conflicto que tiene que ver con una discusión salarial que tienen los compañeros y las compañeras de la salud pública de la provincia, no resuelta, y que por eso, bueno, distintas organizaciones sindicales, hoy 7 organizaciones sindicales de la provincia, nosotros, SEJUN, que son los compañeros judiciales, los compañeros legislativos, legislativas, los compañeros y compañeras de ADUM, que sería la asociación de los docentes de la Universidad Nacional del Comahue, docentes, uh-huh. APUNG, que también son los no docentes de la misma Universidad Nacional del Comahue, que está aquí en nuestra región, los trabajadores y trabajadoras de Vialidad Provincial, y SADOP, hemos estado juntos en una actividad en Casa Gobierno, donde, bueno, fuimos a plantearle al gobierno de la provincia la urgencia en una instancia de negociación que permita destrabar este conflicto por toda esta pelea que se viene dando, por las adhesiones que el conflicto tiene. En este momento los compañeros fueron convocados por el fiscal general de la provincia, que había establecido un ámbito de negociación que estaba bastante parado durante la última semana, y bueno, parece que eso se restituyó y hoy están los compañeros y compañeras de salud en esa mesa de negociación, ¿no? ¿Es la primera vez que el gobierno provincial recibe a los trabajadores? Hubo una instancia la semana anterior, también convocada por el fiscal general en ese ámbito de una suerte de mediación judicial, y bueno, no prosperó. El principio de esta semana el gobernador anunció un aumento por decreto de una suma fija, un reconocimiento por las tareas de COVID, pero que obviamente también fue rechazado por las compañeras y los compañeros, porque fue unilateral y porque además no es lo que se está discutiendo, no es lo que se está planteando, es la posibilidad de un incremento salarial que se incorpore en el salario de quienes hoy sostienen. Y nos han cuidado a toda la comunidad de Neuquén, y esto ha pasado en el resto de la Argentina y a nivel mundial, ¿no? El sector de salud, el que ha tenido que ponerse al frente de atender una situación extraordinaria como ha sido y como sigue siendo la pandemia, y que, bueno, lamentamos que estemos pronto a una segunda ola que no va a tardar nada ya en llegar. Y para eso las compañeras, bueno, tienen que tener una condición de trabajo mejor, ¿no? ¿Y cómo se da? Le cuento porque acá, bueno, lamentablemente nuestros compañeros trabajadores y trabajadoras de salud están atravesando una situación similar, y acá, entre otras cosas, la discusión ocurre con que, por lo general, los aumentos o las mejoras salariales se dan por jerarquías o por escalafón, y no hay una posibilidad de, ¿cómo decirlo?, de que sea parejo o horizontal, o bueno, que sea para todas las personas que trabajan en el sistema de salud, no solamente para quien tiene un rango mayor, digamos. ¿Algo similar pasa también en Neuquén? No, acá es, la verdad que debería decirse, debería plantearlo alguien que del área de salud, lo que nosotros hemos estado aprendiendo y lo que los compañeros nos trasladan es que ellos tienen una necesidad de un reconocimiento para todos, porque están todos con esa situación de exceso de trabajo, de gran demanda laboral, pero obviamente defensa de su carrera, ¿no? Porque uh-huh. hay distintas, obviamente, responsabilidades que necesitan tener, obviamente, su especificidad desde el punto de vista salarial. Por eso que se rechazan las sumas fijas o se rechazan que los incrementos no se traduzcan en movilidad de los salarios básicos, que uh-huh. eso es lo que en todo caso mejora el ingreso de las compañeras y los compañeros y obviamente repercute también en el salario, o mejor dicho, en el haber de quienes están jubilados, ¿no? Claro. Así que nosotros tenemos una caja provincial todavía, y esa caja provincial, si no tiene los ingresos que provienen de un acuerdo de carácter remunerativo o que está explicitado en los acuerdos, que eso también debe ser destinado a los jubilados con aporte del Tesoro Provincial, los jubilados no lo perciben. Así que por eso es esta discusión y este reclamo que llevan adelante las compañeras y los compañeros, ¿no? Qué importante, Marcelo, el acompañamiento, por ejemplo, de trabajadores y trabajadoras de la educación y también de otros trabajadores del Estado. Me imagino que hace que este reclamo no sea uno más, sino que se debe notar la fuerza, en este caso, la fuerza de tantas personas unidas. Como usted dice también, porque todos tenemos que ver con salud, ¿no? Pero muchas veces se suelen agarrar estos temas como separados. Bueno, precisamente hoy lo charlamos con uno de los sindicatos que están en reclamo, que son los compañeros de CIPOR SAPUNE, que serían el sindicato de los profesionales de la salud pública de la provincia de Neuquén, así es la sigla, ¿no? Uh-huh. Que el planteo es la defensa de la salud pública, que obviamente se tiene que traducir en una mejora de la condición de trabajo y salarial de quienes son, digamos, la herramienta con la cual la salud pública nos atiende. Y comparamos con la educación, siempre los reclamos de los maestros y las maestras en el área educativa son defensa de la educación pública, ¿no? Porque en la medida que hay una educación pública mejorada, repercute en las condiciones en las que se aprende, uh-huh. y obviamente tiene que venir de la mano de una mejor condición del que enseña, ¿no? De un mejor salario, de una mejor condición para poder cumplir con la misión. Y en el caso del trabajador de la salud es exactamente lo mismo. En la medida que la comunidad, la asociación conjunta y las organizaciones sindicales no podamos reconocer esto, ¿no? Que no se trata solo de apoyar al trabajador que necesita su salario, que necesita su condición de trabajo, sino que con ello viene esa salud que tenemos que tener garantizada, que no la da nada o nadie que no sea la salud pública, sobre todo en nuestras regiones, donde la presencia del Estado es insustituible. Mm. Nosotros lo sabemos, la ruralidad es el puesto sanitario, en los lugares más chicos son los hospitales de campaña o los hospitales de menor, digamos, de los pueblos. Donde sí, o mismo la salita del barrio, ¿no? La sala de primer auxilio de cualquier barrio y, bueno, obviamente el hospital de mayor complejidad, donde uno termina llevando a sus familiares cuando están en situaciones más complejas. Y siempre está ese trabajo y ese compromiso y ese profesionalismo de las compañeras y compañeros del área de salud, que además de ese profesionalismo le ponen una gran humanidad, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Y en eso creo que ningún sector de la comunidad está mirando para otro lado, y en Neuquén tiene una gran legitimación el reclamo que están haciendo los compañeros, porque aparte se lo ve y se lo ha visto y se lo va a seguir viendo al frente de una situación tan crítica en términos sanitarios, y que donde tanto lo necesitamos y necesitan a ellos, ¿no? Marcelo, ¿y cómo sigue entonces, después de este viernes 16, este reclamo y también este acompañamiento? Bueno, nosotros estamos todos con la expectativa de que haya alguna propuesta en esta mesa que se está llevando adelante en este momento. Uh-huh. Esa mesa se convocó alrededor de las 2 de la tarde. Creo que empezó a funcionar alrededor de las 14, de las 16:30. Y todo, la verdad, esperando que ese ámbito de negociación pueda prosperar y que finalmente el gobierno entienda que tiene que hacer una propuesta seria, que sea una propuesta que esté digamos, en consonancia con lo que los compañeros están necesitando, y obviamente luego serán los propios compañeros de salud los que definirán. Nosotros estamos acompañando, o sea, somos en este caso estamos sin ninguna intervención más que la de apoyar y la de manera solidaria ir sosteniendo en la medida de lo posible. Hoy fue con el paro, los otros días anteriores ha sido con el comunicado, con trabajo que venimos haciendo de difusión, en algunos casos concretos con presencia de compañeras y compañeros en algunas localidades del interior con ayuda directa a la medida que están realizando, y evaluaremos. Si esto hoy fracasa, obviamente vamos a seguir estando cerca del conflicto para que finalmente se resuelva, ¿no? Bueno, Marcelo, agradecemos mucho este tiempo que se ha tomado para con nosotros y, por supuesto, nuestro medio de comunicación a disposición para lo que sea necesario. Bueno, agradecido por el contacto. Tenemos una muchísima relación con los compañeros y compañeras de la vecina provincia de Río Negro, allí con la gente de Bariloche y, bueno, en nuestra zona sur. El contacto obviamente es mucho más fluido. También tenemos una gran relación con los compañeros de la UNTER de Río Negro, que son los maestros y las maestras de allí de su provincia. Así que, bueno, un saludo para ellos y a ustedes, y el agradecimiento por la nota. Escuchábamos, charlábamos y escuchábamos a Marcelo Uliardo, secretario general de ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén.